desert beach. Ajá. Esto no es música, es droga, La verdad es la verdad. Pa. Saben que soy del barrio y no tengo berretines. Que tenemos nuestro dialecto, que la peleamos desde guachines. Y que nunca fuimos chetos. Acá en mi zona tengo mi respeto. Sin que nadie me apadrine. Andamos humildes recorriendo el gueto, evitando que me patine. Y si algún día yo me muero, no lloren en el cementerio. Vayan pa'l fondo del barrio y prendan con los bandoleros de en serio. Y si algún día yo me muero, no lloren en el cementerio. Vaya pa'l fondo del barrio y prenda con los bandoleros de en serio. Hasta el día que me muera vamos a andar por la zona. Soy un negro con plata como Maradona. Cuando caemos nosotros los caretas sin comadas. No me venda con los gatos, solo dejamos la lona. Mero, vos sabés que a muchos les duele que seamos turros. Y que van a querer bajarnos, eso seguro. Yo siempre ando en la mía enrolando en lo oscuro. Y los que tiran la mala ninguno lo juro. Acá andamos descontrolados, la rotonda me ha enviado. La banda al costado, yo ando recruzado. Voy tomando un trago que me vuela el coco. Yo voy en la nave y lo compa en la moto. En el fondo otra vez amanecimos. Los bandidos siempre andamos al ritmo. Esta es la vida que elegimos. Mejor que se corran del camino. Y acá siempre se escuchan los ruidos. A los pichis los mandamos al nido. Si son ruchis yo no les convido. Si me muero en el infierno. Y si algún día yo me muero, no lloren en el cementerio. Vaya pa'l fondo del barrio y prenda con los bandoleros de en serio. Y si algún día yo me muero, no lloren en el cementerio. Vayan pa'l fondo del barrio y prendan con los bandoleros de en serio. Sí. A mí desde chamaquito que me gustan las esquinas, los vicios, las propinas, la mercancía purina. Soy ese bandolero que luego se te amotina. Cuando aparezco gritan mero dame vitamina. De las mejores exportaciones de Argentina. Pa' sonar en el mundo en esas calles clandestinas. En la prisión, el callejón o el punto de cocina. Porque mi letra es droga de la que no lastima. Yo soy de los pocos que piensan que la cima está abajo. Y cuesta trabajo no mirar pa' arriba. Porque el humano vive en su propio fracaso. De dar cada paso y ver que ya no hay caso con su vida. Fumándome un nevado mientras viajo armado. Con mi hermano al lado, a esa mierda estoy acostumbrado. ¿Será que ahora ya no pienso en el pasado? Me siento ganado, bendecido en momentos sagrados. Fuck the police por la yeca mando yo. Ado gamba por la 22, suena tambo tambo. Con tres puntos en la cara pa' Guadalajara voy. A tomarme un aguardiente con un cholo en el panteón. Sin imitación, no hay comparación. Me extraña, yeah. Elegante que lo que es. Mero mero, Eso no es música, Cumbia 420 pa' los negros. Tete Bilardo, al rey. Machi el brother, pa. La mafia, Los turros con los turros. Pa' que lo vacilen el guero. Por si me muero.